Papo, Mr. Rock. Y de un momento a otro te diré Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Sanitarios Abril. Refacciona tu casa. Todo lo que necesitas en grifería, cloacas, sanitarios, tanques, membranas, riego, accesorio para piscinas. Sanitarios Abril. Lo tiene todo. Avenida Zapiola, 1952, Bernal Oeste. Consultas y pedidos al 11-6304-4539. Atención de lunes a viernes de 8 a 17 horas, sábados de 8 a 14 horas. Abril, variedad y calidad en sanitarios. Me volvieron loco los pollos. Los pollos de avícola de Entre Ríos, productos de granja por mayor y menor. De primera calidad, gran variedad en rebozados y condimentos por mayor. Productos de ave, mieles y aceites, huevos en polvo, milanesas de soja y rellenos. Productos congelados. Conocenos, Avenida Zapiola 1725, Bernal Oeste. Pedidos y consultas al 4259-9526. Lunes a sábados de 7 a 14 horas. Avícola de Entre Ríos, la mejor calidad en productos de granja. La carne está a punto. ¿Dónde? En Punto Carne. Los mejores cortes en carne vacuna y cerdo. Productos frescos de granja, achuras, quesos y aderezos de la mejor calidad. Visítanos en Boedo, 3060 Bernal, lunes a sábados de 8 a 13 y de 17 a 20, 30 horas, domingos mediodía. Pedidos al 11 23 43 13 37. El mejor punto lo tenés en Punto Carne. Encontrá el oro. Sí, oro blanco. Productos frescos, mayorista y minorista. De panadería, pastelería, fiambrería, cotillón y papelería. Excelencia, calidad y precio. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 16 horas. Sábados de 8 a 13 horas. Conoce nuestras ofertas. Zapiola 4967, a metros de Camino General Belgrano. Pedidos al 11 24 15 0005. Acércate y encontrá vos también tu oro blanco. Para auto, camioneta, colectivo o camión. Levenson, la batería que arranca tu motor. Baterías Levenson, de bajo mantenimiento. Somos distribuidora. Baterías Levenson. Manuel Belgrano 5945. Wilde. Teléfono 1569-339990. Baterías Levenson. Nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. Papo Mr. Rock. Y continuamos con Papo Mr. Rock. Y ahora vamos con los saluditos. Vamos con My Friend de USA de Santa Bárbara, California. Carla Bremen, Lou Cindy, Eddie Peñifield, Lely Harrington, Alan Spener, Coleza Homer, Jack Grobet, Nicky Stringfield. Se reúnen en el bar Randy. Saludos. En el bar Jagger. Saludos a Randy del bar Jagger. Abrazo de rock. Saludos a Sara Correa de Los Ángeles, California, a la banda Sepsis Hard Rock, a Melissa Zombay, Lexi Swarm, Walt, Will Sabbath, Katie Hamilton y Katie Aper. Y también para Yada Ektron, la vocalista de Frozen Crow Power Metal. Thank you very much, Bidway. Y bueno, y continuamos saludando a la parrilla, el argentino de Ricardo y Beatriz, allá en Santa Bárbara, California. Gracias por hacernos el aguante. Para los que no saben, sacan los parlantes a la hora del almuerzo porque vienen de todos lados a cenar, a almorzar, y les preguntan, ¿qué radio estás escuchando? Estoy escuchando radio de mi país. Así que ahora sí, ya que hemos saludado y vamos con otros saluditos más, y acá los tengo, vamos, saludamos a Frank de Engranajes Frank. Vamos a saludar a Damián de Turbo Mark, a Cristian de Motosur, a Fernando de Wilde de La Tapiz, a Eduardo de Repuestos BR y Servicios, y a Mauro de Boiqué y Jorge de Parabrisas El Zapa. Para todos ellos, abrazo de rock, gracias por estar del otro lado y me voy a poner de buen humor. ¿Dónde estás, Glenn Miller, que no te escucho? A ver. Glenn Miller, ¿estás ahí? Bueno, Glenn Miller presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo. Hoy tenemos Billy Idol, Roscoe Shaw, Bill Haley, Jerry Lewis y Quad Riot. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Last night

baby, shake. I said, shake, baby, shake. I said, shake it, baby, shake it. I said, shake, make it shake. Come on over. Oh, a lot of shaking going on. Oh, let's go. You can shake it one time for me. Here the hell has to come over, baby. Oh, Lord, shake it going on. Now let's get real low one time now. Shake, baby, shake. All you gotta do, honey, is kind of stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's what you got. Yeah. Now let's go one time. Shake it, baby. Come on, baby, shake, shake. Come on, love. Oh, a lot of shaking going on. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Bueno, seguimos con Papo, Mr. Rock. Ahora vamos con una pequeña data. Palabras del Carpo. Él decía, todos piensan que una catarsis es una catástrofe, pero en realidad es una persona que necesita expresarse las 24 horas del día, como diciendo, aquí estoy, yo me di cuenta que no sé tocar y me puse a practicar muy conectado con la música y voy a ensayar, y es como ir a Luján a ver a Dios. Palabras del Carpo. Él hacía solos de Clapton, Jimi Hendrix, con una criolla desvencijada, dice Pipo Lenur. Practicaba sin parar, nuestro querido Papo Napolitano. Y en la dictadura viajó a Brasil, armó Aero Blues y sumó millas a su música. El disco de Aero Blues sentó las bases para el heavy metal argentino. Hasta aquí unas pequeñas palabras del Carpo, porque quiero que escuchen Saco Italiano y Desconfío. Mr. Rock.

Vincent Price, seguimos con el Papo Mr. Rock. ¿De qué se ríe Vincent Price? ¿Sabes quién quiere que le diga por qué se ríe este hombre? Se ríe antes de tiempo porque le encanta cuando presento los temas del rock nacional, porque él presenta nuestro bloque de rock nacional. Allí vamos. Papo dice que tiene el auto rojo. ¡Qué bárbaro y qué bueno!, dijo Bosdei, para dar vueltas y vueltas alrededor del sol. Sumo dice, vamos, invitemos a la rubia tarada. Hit dice, la calle es un lugar. Sa dice, yo no puedo, estoy perdiendo el control. Y Virus dice, yo me voy de luna de miel en el auto rojo. Así que vamos con nuestro bloque de rock nacional. Papo, Mr. Rock. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva a donde voy. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva a donde voy. No es un auto muy lujoso, pero yo cómodo voy. Hace ruido en una rueda y el chaperío está mal. Hace ruido en una rueda y de chapa viene mal. Falta la luz de giro, pero yo en el ando igual, por el solo, ¿no?

Papo, Mr. Rock. Nos saluda Ricardo y Beatriz del puesto número 9 del Centro Comercial de Santa Bárbara, California. Dice, gracias a Dios que siguen con Papo Mr. Rock, porque ¿qué sería de nosotros sin ustedes? Gracias, Ricardo y Beatriz. Carlita Bremen también se comunicó, también de allá de Santa Bárbara, California, y dice que está muy contenta que sigamos con Papo y que sigamos el camino del rock. Sara Correa también está muy contenta, allá de Los Ángeles, California, por nuestro programa. Y mandó saludos Jack Groven, Eddie Peñifield, Leslie Harrington y Kualesa Homer, que están en el bar Jagger, escuchando Riff. Están muy contentos y sigue muy buena música. Pero antes de hacer nuestro bloque de heavy metal, voy a saludar a Engranaje Frank, a Cristian de Motor Sur, a Fernando de La Tapiz, a Eduardo de Repuestos BIR, a Jorge de Parabrisas El Zapa, a Mauro de Boiqué y a Engranajes Frank. Gracias por estar del otro lado, gracias por escucharnos y ahora sí, vamos con nuestro bloque de heavy metal. Hoy tenemos Rainbow, banda británica de hard rock y heavy metal, liderada por el guitarrista Richie Blackmore, cuyo periodo de actividad tuvo lugar entre 1975 y 1984. Vamos con todo el Rainbow. Thank you. Papo, Mr. Rock. Y continuamos con Papo Mr. Rock y ya nos estamos yendo. Se nos terminaron las 2 horas de puro rock and roll con este día nublado y poniéndole toda la onda. Nos vamos. Gracias Demian, nuestro operador. Gracias Mari, su asistente. Gracias a la directora de la radio, Claudia. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Gracias a todos los que han escuchado hoy la Radio Box. Y será hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. He pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par.